hablando de rama en rama, libando de flor en flor. Se fue pervirtiendo mi alma en grito, ignoré tu amor. Pero hoy que te supe ajena, se me rompió el corazón. Ayer me sentí atornado, ahorita ni brisa soy. Qué falso luce el orgullo a costa del corazón. Mis canas saben a llanto que lloro por ese amor. Levántate, corazón, vamos a echarnos un trago, brindemos por ese amor. Aunque duerma en otros brazos, canelera, trae las otras, a ver si así la olvidamos. Al ciclón arrollar todo a su paso, si al chocar con la montaña solito se hace pedazos el orgullo. Y la soberbia son la ruta del fracaso. Levántate, corazón, vamos a echarnos un trago, brindemos por ese amor. Aunque duerme en otros brazos, canelera, pon las otras, a ver si así la olvidamos.